programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura, que se transmite por los 100.9 de Cultura FM y en los 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2017 y Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 9 grados. Con esto, pues, les motivamos a ustedes y les recordamos que, por favor, madruguen un poquito porque el tráfico sigue aumentando en la capital de los ecuatorianos y para poder llegar de forma oportuna tenemos que salir con anticipación. Vamos también ya a saludar a nuestros compañeros, a Darío Males y Liz Ábalos, quienes están listos ya para compartir algunas novedades en el tránsito vehicular, así como también, pues, las novedades culturales. Así es, muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya estamos en nuestra emisión número 62, este miércoles 13 de septiembre. En cuanto al tránsito, les queremos recordar que desde este momento ya está aplicado la restricción pico y placa. No pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6 desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, en la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. También contamos con novedades en el tránsito. Reportes de la AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos dice, hasta hace una hora, por incidentes de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Lucha de los Pobres, se realizan desvíos por el sector de Los Pinos. El personal está trabajando en ese espacio de la ciudad. Hace 25 minutos tenemos este otro reporte. Se realiza el contraflujo en la avenida Simón Bolívar, desde la altura de la Lucha de los Pobres hasta la Argelia, en el sentido sur-norte. Y bueno, tenemos también el tema de las restricciones en la ciudad por la construcción del Metro de Quito. Les queremos recordar que hay una restricción en la avenida América, en el sector del Seminario Mayor, por lo cual los automotores están tomando otras vías alternas, y le hacemos la cordial invitación para que usted también haga lo mismo, salga más temprano y no se tope con este tránsito un poco lleno en las calles de la ciudad de Quito. Así es, buenos días con todos, son las 7 y 4 de la mañana, y decirles, yo que vengo desde el sur, alistémonos, salgamos pronto, hay demasiada gente, la gente se satura en los buses, el transporte es un caos, salgamos y caminemos con tranquilidad. Así es, esas son las recomendaciones que siempre les estamos impartiendo. Decirles que también siempre ECU911 hace el llamado para que los peatones caminemos, por favor, por la línea Zebra y por las aceras. Utilicemos el cinturón de seguridad, que es parte importante, revisar nuestro vehículo al momento de salir desde nuestros hogares. Y con este preámbulo de la información, enseguida nosotros les vamos a invitar a conocer qué les presentaremos aquí en el noticiario de Zona Cultura a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM. Recuerde que usted también nos puede escuchar a través de qué medios, Darío. por supuesto, todo el Ecuador y el mundo a través de las páginas. Recuérdelo bien, www.radiocce.com. En esta página, de forma especial, usted puede escucharnos y también nos puede observar. Contamos con un sistema de audio y video para que pueda conocer cuáles son los rostros que están detrás de los micrófonos de quienes hacen este informativo y también de nuestros invitados. En la página www.casadelacultura.gov.es, usted en horas de la tarde ya puede descargarse el informativo que lo estamos emitiendo en este momento y escucharlo en el momento en el cual usted lo desee de forma diferida. Así es, además nuestra aplicación de Radio de la Casa de la Cultura lo puede hacer a través de la aplicación Play Store. Ingrese a Play Store y descargue Radio CCE. Y así usted puede llevar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su bolsillo. Además, les recordamos, por favor, siempre les hacemos la cordial invitación para que ustedes hagan uso de este espacio, un espacio cultural que abre los micrófonos a partir de las 7:30 para que usted haga llegar la invitación al público de las diferentes actividades que se desarrollan en los espacios, en esos espacios que se están generando para que la gente vaya, pueda ser parte de estos grandes eventos que, imagínense, ustedes tienen que pasarse meses, años construyendo las obras para poderlas presentar. Y bueno, de inmediato, ¿qué les parece si entonces nos vamos ya a contarles lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura? Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 y 7 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. 200 libros hasta el 2021 se producirán dentro del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, José de la Cuadra. Exposición Libros Escolares del Siglo XX se presenta en la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La exposición El Braille y el Arte en Quito para personas no videntes y videntes será inaugurada el día martes 19 de septiembre a las 7 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Riobamba se desarrolla el séptimo encuentro de origami enfocado a la educación. Dirección de Bolívar descentraliza actividades. La obra teatral La Fábula del Ruiseñor y el Pintor se presentará en el Teatro Perla Rosa Calaña. Exposición Libros Escolares del Siglo XX se presenta en la Biblioteca del Ministerio de Cultura. El directorio del Núcleo de El Oro emprende proyecto de galería itinerante en los cantones de la provincia. Feria Internacional de Artesanía de La Habana amplía convocatoria a artesanos de América Latina. En el norte del país continúa el Festival de la Jora. El Museo de la Ciudad le invita a dar un vistazo al Quito del siglo XX. Publicación recoge la política pública sobre patrimonio cultural inmaterial. Durante 4 días, el documental El Reloj de Velasco Ibarra se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y finalmente, Alberto Fuguet visitará este jueves 14 y viernes 15 de septiembre el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, les informamos a ustedes que a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión estará con nosotros el comunicador social y miembro de la Red de Reporteros Comunitarios del Ecuador, Francisco Chávez. Lo hemos invitado para conocer más detalles desde su mirada sobre esta propuesta, esta política pública del Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra. También estaremos junto a Guadalupe Chávez del Centro de Arte y Movimientos. Estará para abordar sobre la metodología de la danza para niñas y niños, así como también los cursos que dictará en el Norte, Sur y Valle de los Chillos. Y bueno, al cierre nos acompañará Juan Fernando León, con quien hablaremos sobre Inédito, coreografía nueva que cierra un proceso después de 4 años de trabajo, 4 meses de trabajo. cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos. Les damos la cordial bienvenida para conocer las actividades culturales. En el país. El Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra fue inaugurado el día de ayer en el Centro Cultural El Cuartel de Ibarra por el Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, Ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, y la participación del Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura y directores de la misma, con un despliegue de diversas manifestaciones artísticas y la presencia de 2.000 personas. Para el Presidente de la República, Lenín Moreno, el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra es fundamental debido a que se tiene que crear una política que promueva la lectura con el fin de generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos a través de los accesos a la información, al conocimiento y al disfrute. Lenín Moreno Garcés en su intervención habló sobre muchos escritores y la satisfacción que nos puede brindar la lectura de un libro. Es por eso que hizo el llamado a leer, leer, y dijo que si la lectura se convierte en un mecanismo que se complementa con la sistematización, tendrá una experiencia maravillosa, porque como lo decía Borges, cultura es lo que queda después de que te has olvidado lo que has leído. Que puede hablar conceptualizando adecuadamente, no hablamos de un mono, no hablamos de un loro, sino del ser humano que conceptualiza, que recuerda con palabras, que siente con palabras, que tiene emociones con palabras, que tiene pasiones con palabras. A lo mejor eso es lo que nos diferencia fundamentalmente de aquel lobo que hace 1.000.000 de años era exactamente igual a como es hoy. El ser humano no. El ser humano tiene la capacidad de prolongar las satisfacciones. Así como algún momento descubrió que cocinando las cosas sentía satisfacción mayor el momento de la ingesta de los alimentos, el momento en que descubrió que era mejor hacerse un jugo o tomarse un vino que lanzarse a un charco de agua para beber de él, asimismo descubrió que algún momento era mejor utilizar la palabra de la mejor manera posible que se puede, mediante la tertulia, mediante... Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, mencionó que se necesita crear un clima de cultura en el país. Por ello, están trabajando en la Feria Internacional del Libro y el invitado especial será Manabí, Festival de las Artes, que premia una provincia cobijada por la cultura, los fondos concursables, entre otros. Dijo que en los viajes que ha realizado, ha repetido que ha descubierto una ciudadanía cultural que busca los valores esenciales del ser humano, el respeto a sus derechos culturales, el disfrute al arte y a la lectura, el rescate a la vida cotidiana y la alegría de ser que lo material solamente está al servicio del ser humano. Sino que tenemos una visión estética y humana de las relaciones sociales y de la cultura como su valor agregado más alto. Por eso vemos todos los días, como ahora, que la gente se une alrededor de las manifestaciones culturales, se siente más segura, más alegre, más solidaria. La cultura derrota al miedo. La cultura es la única arma contra la inseguridad. Y usted, señor presidente, nos ha insinuado que inauguremos este Plan Nacional del Libro y la Lectura aquí, en esta provincia, protegidos por el Taita Imbabura e iluminados también por esos grandes pintores, escritores, músicos de esta pródiga provincia. Por su parte, el presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, licenciado Camilo Restrepo, señaló que articulan con las direcciones de la Casa de la Cultura a nivel nacional la propuesta encaminada por el Ministerio de Cultura, además de repotenciar la imprenta mediante un convenio para que sea posible la edición de los libros de la campaña del libro y la lectura. todos los actores, todos los colectivos culturales han asumido como propia esta campaña porque es el abrazo de patria al que nos ha convocado el presidente de la República, el ministro de Cultura, y nosotros hemos decidido por unanimidad apoyar y comprometernos 100% en este trabajo que es en beneficio de la ciudadanía, particularmente de los niños y jóvenes del país. La campaña del Plan de Promoción del Libro y la Lectura está orientada a incentivar al lector, desarrollo bibliotecario y el fortalecimiento del fondo editorial. El plan pondrá a disposición 200 títulos hasta el 2021 para conseguir ciudadanos críticos, creativos y propositivos. Así que tenemos esta importante noticia. Recuerde, el Ecuador ya cuenta con un plan nacional para la promoción del libro y la lectura denominada José de la Cuadra. Y algo que vale la pena señalar es que su director, el escritor Edgar Alán García, ha dicho que se busca que la lectura se convierta en un hábito de los ecuatorianos, que no leamos con un fin académico o un fin más allá del entretenimiento, sino que lo tengamos muy presentes en nuestro diario vivir. Así que la pregunta también es para usted, amigo que nos está escuchando: ¿cuántos libros ha leído a lo que va del año? 2, 3, novelas, ensayos, poesía. Vamos a sumarnos a esta campaña desde nuestro hogar. Y además queríamos mencionarles que dentro de la transmisión que se realizaba el día de ayer a través de los canales gubernamentales, pues se decía que uno de los países de la región que no tenía una campaña de lectura, así que ahora... Plan nacional. Una campaña de lectura, y que obviamente en lo posterior se convierte ya en estos planes, en política pública de cada uno de los países. Entonces ya aquí el Ecuador también abre las puertas, si todos pueden ingresar hacia un libro, tomarlo y ponerse a leer, que como dicen aquí las autoridades, leer un libro nos da una satisfacción espectacular. Y bueno, cambiamos de tema cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 17 minutos. Este 13 de septiembre a las 10 de la mañana se presenta en el Centro de la Memoria, ubicado en la calle Jerónimo Carrión y pasaje León Vivar, aquí en la ciudad de Quito, la publicación Aportes para la Consolidación de la Política Pública sobre Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, resultado del proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, ejecutado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Oficina de UNESCO en Quito, con el auspicio de fondos fiduciarios japoneses. La construcción de la política de salvaguardia del patrimonio inmaterial en el Ecuador inició a partir de los importantes resultados de la Declaratoria de Emergencia del Patrimonio Cultural 2007-2009, reconocida como la acción más destacada en aras de la salvaguardia del patrimonio cultural. La protección del patrimonio cultural del país es mucho más que restaurar y exhibir objetos y recuperar manifestaciones culturales. Se trata principalmente de fortalecer la relación de las personas con esos objetos y más aún con las manifestaciones del patrimonio inmaterial, entendiendo que este patrimonio es el principal elemento activador de la identidad de los pueblos. Los lineamientos de la política para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial pretenden fortalecer la participación de las comunidades, grupos e individuos en los procesos de salvaguardia, generar procesos de sensibilización, investigación, transmisión, educación, promoción y reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial e integrar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en la planificación nacional y local. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 y usted está en compañía de Zona Cultura. Lisbeth. Origami para pensar el desarrollo de la humanidad desde las tecnologías. Más allá del fin recreativo, es el objetivo que lleva adelante la 7ª edición del Encuentro Internacional de Origami.

lenguajes y líneas creativas y se analice, cual resumen del año, el estado de la creación cubana actual. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así que artistas ecuatorianos pendientes para ser parte de esta Feria Internacional de Artesanía de La Habana. Recuerde, se realizará del 5 al 17 de diciembre allá en el país caribeño. Vamos con más información. Les comentamos que la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta la exposición bibliográfica Libros Escolares del Siglo XX, en la que se pone a consideración de la ciudadanía alrededor de 68 textos escolares ecuatorianos, especialmente de inicios del siglo XX hasta 1950. La exposición estará abierta hasta el 28 de septiembre de este año, desde las 8:30 hasta las 4:30, en la Biblioteca C de Quito, que está ubicada en la calle Reina Victoria y Jorge Washington, a fin de que los visitantes puedan recordar y conocer los textos escolares que el sistema educativo utilizó desde los inicios del siglo XX, como la gramática de Gustavo Alfredo Jácome, Raquel Verde Soto y Humberto Toscano, los libros Terruño, Lamparita, Rocío, el libro del escolar ecuatoriano, Jilgueritos, Amiguitos a leer, así como la física de Rubianes, la anatomía de Cayetano Taruel, libros de geografía de Villavicencio, Terán, Morales y Eloy, entre otros que tuvieron influencia en la formación escolar de esos años. La Dirección de Bibliotecas del Municipio de Cultura y Patrimonio promueve la lectura en forma permanente y en esta medida genera una práctica continua de consulta e investigación, tanto para un mejor conocimiento de la riqueza cultural propia como para la valoración del patrimonio documental y una mejor circulación de los bienes y productos culturales del país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, como la entidad rectora del ámbito cultural del país, promueve a la biblioteca como un espacio público de encuentro, relacionamiento, promoción y gestión cultural en el que circulan contenidos del entorno científico, cultural y artístico con el apoyo de la tecnología como un medio de difusión del conocimiento. La Biblioteca C de Quito es uno de los centros documentales de mayor importancia para el país. Cuenta con bienes bibliográficos de gran valor. Sus diversos fondos bibliográficos que contienen documentación desde los años 1480 hasta la actualidad. Existe un fondo dinámico llamado Truequel Libro, orientando a fomentar el intercambio del material literario. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siendo ya las 7:28 de la mañana, seguimos con más información. El maíz germinado, conocido tradicionalmente como jora, es el elemento que da nombre al festival que pone color, música y comida a la localidad de Cotacachi. La edición 57 del Festival de la Jora sigue con actividades en el cantón de Cotacachi. Este evento se encuentra enmarcado en el proyecto Ruta de la Música para posicionar a Cotacachi como la capital musical del Ecuador. El festival nació hace varias décadas como una iniciativa del Club Deportivo El Nacional, con la idea de agrupar a sus pobladores dispersos en todo el país y en el mundo. Con el paso de los años, este festival se ha nutrido de las propuestas de sus ciudadanos para la programación en los eventos, pues al cierre las autoridades del cantón hacen la entrega del Cotacachi de Oro. Los detalles de este certamen son dados a conocer a continuación por Edison Navarro, asesor de comunicación de esta municipalidad. Así es, nosotros elaboramos un sondeo

Luego del éxito alcanzado con el Festival de Música Guaranda 2017 que se realizó en el mes de julio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar sigue trabajando para la realización de varios proyectos, entre ellos el Festival de Bandas y el proyecto Habitando la Casa. El director del Núcleo de Bolívar, Luis Chávez, mencionó a Zona Cultura que se encuentran realizando actividades con la finalidad de llegar hasta los últimos rincones de la provincia, con miras a descentralizar el arte y la cultura. Han previsto la visita a cada uno de los cantones de la provincia para contactar a las bandas de pueblo y realizar un festival cuya final y premiación la realizarán el 3 de noviembre. Tenemos, es la primera vez, queremos mejorarlo, queremos hacer un festival completo para el próximo año. No tenemos exactamente la cantidad de bandas que van a participar, esperamos que a la final lleguen aproximadamente unas 10 bandas, ese es nuestro objetivo, digamos. Una adaptación poética del dramaturgo cuencano Diego Ortega se presentará igualmente en Guaranda junto a la maestra María Argüello Ochoa los días 16 y 17 de septiembre. Pero es interesante porque ella trata de descentralizar un poco el teatro, sobre todo, ¿no? Que es lo que ella hace. No quedarse solo en las ciudades grandes, sino llegar a otras ciudades como Guaranda, que no es un centro cultural tan grande, ¿no? El director del Núcleo de Bolívar realizó la invitación al público en general para que visite las redes sociales de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, así como también hizo el llamado a los artistas y gestores culturales que deseen unirse a estos proyectos. Continuamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Ahí están las actividades, este llamado del Núcleo de Bolívar para que todos los actores, los gestores culturales que tengan propuestas las hagan llegar. Una de las formas también del intercambio, de conocer lo que hacen los actores en otras provincias y que pueden obviamente compartirlas con la comunidad a través de estos espacios. Seguimos con más información. El reloj de Velasco Ibarra se presentará del 14 al 17 de septiembre en la Casa de la Cultura. Se trata de funciones cinematográficas que apelarán a la memoria y a la reflexión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan el estreno de El reloj de Velasco Ibarra, de Paul Narváez Sevilla, el 14 de septiembre a partir de las 7 de la noche. El documental reflexiona sobre los mundos paralelos de la marginalidad y los círculos del poder. Paul Narváez se inspiró en su bisabuelo, quien fue un mítico personaje del Centro Histórico de Quito en los años 50. Este film se presentó por primera vez en el Festival Encuentro del Otro Cine. La historia de su bisabuelo inspiró la tesis de maestría en antropología documental realizada por Narváez en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Para él, la historia sirve de forma de metáfora para comprender cómo el Estado llega a designar el lugar del individuo en la sociedad. Bueno, a mí me interesaba mucho representar cómo el Estado y cómo el gobierno influyen directamente en las familias, ¿no? Uno piensa que el Estado es algo muy grande y muy lejano, pero en realidad ellos son, el gobierno es quien decide quién es de buena familia y quién es de mala familia, ¿no? Quién es gente de bien y quién no es gente de bien. Entonces está determinado, es una estructura totalmente racial, entonces especialmente en Latinoamérica, en Quito y en Ecuador es muy poderoso eso, ¿no? Entonces, si eres longo, si eres cholo, si eres indio, tienes muchas menos posibilidades de entrar en la escala social, de tener mejores trabajos, un mejor ingreso, ¿no? Entonces, eso, y eso decide el Estado, que es un Estado racista, discriminador, que hace eso, ¿no? Que es quien decide eso. Las proyecciones se realizarán del 14 al 17 de septiembre. Minutos antes de su proyección y como aporte a la memoria se exhibirán los cortometrajes Tesoros del Archivo, Noticiero Ecuador Ocaña y El Terror en la Frontera de Luis Martínez Quirola, ambos producidos en 1928. Las funciones serán el jueves 14 de septiembre a las 7 de la noche, el viernes 15 y sábado 16 en dos funciones, 5 de la tarde y 7 de la noche en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Seguimos y le informamos que usted nos puede escuchar en los 100.9 de Cultura FM en 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además de la página www.radiocce.com. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos. La tercera edición de la exposición En Gigantografías, propuesta por el Núcleo del Oro, recibe fotografías de los artistas orenses durante 3 meses. La tercera edición de la exposición En Gigantografías tendrá imágenes de los artistas orenses durante 3 meses. Esperamos en diciembre hacer el cuarto cambio. Pero la idea es que esta estructura metálica, que es una galería de arte itinerante, esté montada en todos las 14 cabeceras cantonales, las otras 13, con Machala son 14, cabeceras cantonales, de tal manera que cada 3 meses las pinturas que se iniciaron en Machala pasan a Zaruma, después de 3 meses entran nuevos a Machala y a Zaruma van a pasar, y así sucesivamente hasta que en 28 meses o 2 años tengamos los 14 cantones con su galería de arte itinerante al aire libre funcionando, y permanentemente habrá renovación de estas exposiciones, que ahora son de pintores orenses, después seguiremos con pintores de la zona austral del Ecuador. Otra de las propuestas es difundir la tradición oral en las instituciones educativas, la misma que termina con historias plasmadas a través de la pintura. Posteriormente, los participantes visitarán un bibliobús. El doctor Luis Serrano mencionó a Zona Cultura que han llegado hasta su mesa de trabajo varias propuestas que tienen que ver con la misma política de facilitar el acceso al arte. Entre ellas está buscar un bus gigante en desuso para montar una sala de ballet itinerante y de esa forma enseñar este arte en los diferentes barrios. Tanto urbanos marginales como rurales, y también estamos consiguiendo un chasis de un camioncito de 3 a 5 toneladas para montar ahí también un teatro que salga a los barrios a trabajar, teatro, títeres. Estas exposiciones al aire libre posteriormente saldrán al parque del antiguo aeropuerto de Machala y a los cantones de Las Lajas, Zaruma y Huaquillas, y de esa forma facilitar el ejercicio de los derechos culturales de la población. En Quito. 7 de la mañana con 48 minutos, 7 y 48. La muñeca más terrorífica del cine, Annabelle, tendrá su espacio en la capital. Ven a descubrir mucho más sobre los mitos, leyendas que rodean a esta película y descubre también todo el trabajo que está detrás de las filmaciones. Si te gusta el género de terror, ponle atención a la siguiente nota. Miedo, terror o gritos son sin duda alguna de las reacciones que sentiste al ver la escalofriante película Annabelle. La muñeca más terrorífica del cine se toma un espacio en la ciudad de Quito. el Vicerrectorado de la Docencia de la Escuela Politécnica del Ecuador, a través de la Unidad Cultural, te invita a participar de la proyección y conversatorio denominado Anabel. Durante el evento, se realizará la proyección de la película. Podrás aprender todo el trabajo que existe detrás de cámaras, los tipos de maquillajes, cómo funcionan los sonidos más terroríficos y los mitos que encierran a esta famosa película. Zona Cultura habló con Alexandra Villalba, organizadora del conversatorio. Comentó sobre la importancia de estudiar los enigmas que encierran el género de terror, además de conocer todo el trabajo que existe en la producción de este tipo de película. Primero vamos a ver la proyección de la primera parte de este caso que fue, bueno, llevado por los demonólogos Warren, y posteriormente salió todo esto con James Wan como director, y luego vamos a hacer un conversatorio de todo ese tipo de cosas. Bueno, en el conversatorio vamos a hablar un poco sobre el making of, que se dice en inglés, cómo lo hacen, es decir, las máscaras, cómo son diseñadas, cuánto tiempo lleva el maquillarse para un artista, los efectos de sonido, que son muy importantes, efectos mecánicos. Entonces, para nosotros es muy importante porque muchas de las cosas que en el arte nos gusta son íntimamente ligadas con la técnica, con la tecnología, como aquí es nuestra universidad, Politécnica. El conversatorio se llevará a cabo este jueves 14 de septiembre a las 11 del día, en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, ubicado en la avenida Ladrón de Guevara, atrás de la Universidad Católica del Ecuador. La entrada es gratuita y te debes inscribir al siguiente correo: unidadcultural@epn.edu.es, o acércate a las oficinas de la Facultad de Sistemas de la Escuela Politécnica. Recuerda, este jueves tienes una cita con la muñeca más terrorífica del cine. Sin duda el miedo invadirá tu cuerpo y tu imaginación. Juan Espinosa, Zona Cultura. Bueno, ahí teníamos ese reporte de Juan Espinosa, y en realidad a mí ya se me erizaron los vellos del brazo con esta nota sobre Anabel. Todos ustedes invitados para ser parte de esta actividad, no se olvide, será el día de mañana en el Teatro Politécnico a partir de las 11 de la mañana. ¿Te gusta el terror? Ay, la verdad, grito mucho, pero sí me gusta, y soy media masoquista en el tema. Bueno, ahí está una propuesta de esta película para todos los que les gusta el terror. Yo creo que ya son las personas un poco pasados los 15 años, porque los menores de edad prohibido para asistir a estos espacios. Luego tienen pesadillas y no pueden dormir. Vamos a cambiar de tema. Les vamos a contar que el Centro Cultural Benjamín Carrión constantemente ofrece servicios culturales como talleres de creación artística y literaria. También encuentros con autores, como es el caso de Alberto Fuguet, quien visitará este espacio los días jueves 14 y viernes 15 de septiembre. Ampliamos la información en la siguiente nota. El Centro Cultural Benjamín Carrión, dentro de sus actividades culturales, plantea el programa El Escritor Visitante. El doctor César Chávez, bibliotecario del Centro Cultural Benjamín Carrión, nos cuenta en qué consiste este evento. El Escritor Visitante es un proyecto que se vino desarrollando este año en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que es crear un diálogo y una conversación permanente con escritores de otros lares, especialmente latinoamericanos. Es decir, invitamos a un escritor para que venga de unas charlas, de hable sobre su literatura, sobre sus, en este caso de Fuguet, también sobre su obra cinematográfica, con pares ecuatorianos, con la gente de acá de Ecuador. Siempre amamos, hemos armado mesas con académicos, con escritores, con novelistas o poetas ecuatorianos, para que estén junto al escritor invitado, al escritor visitante, permanente diálogo, como forma de ampliar no solo la perspectiva de lo que él cree, sino también forma de enriquecer nuestra percepción de la literatura de otros sitios. Esta es la tercera edición y tienen de invitado a Fuguet, que es un periodista, escritor y cineasta chileno que ha influido en muchos escritores contemporáneos, gracias a su oposición al realismo mágico latinoamericano y por su apuesta por una literatura más real y urbana. Estas charlas estarán acompañadas por Adolfo Macías, escritor y psicoterapeuta guayaquileño, Diego Casar, editor y periodista cultural quiteño, Javier Izquierdo, guionista y director, y también estará Sandra Araya, novelista quiteña. El objetivo de este conversatorio es incentivar el intercambio intelectual con figuras de la literatura latinoamericana. Estos eventos siempre traen un beneficio y César Chávez nos dice cuáles son. No, yo creo que hay una variedad, básicamente dos cosas. Primero, el entablar diálogo con alguien de otras latitudes. A veces nos encerramos demasiado en diálogos un poco inútiles con nosotros mismos, a veces un poco hasta un poco chauvinistas, de creer un poco que hemos llegado a lo máximo, y es bueno tener estos diálogos con otras personalidades de otro lado porque nos hacen ver una perspectiva distinta del mundo en realidad, en general. Y el segundo, claro, los diálogos que va teniendo con toda la gente ecuatoriana, esos diálogos que se van generando con ellos también le van dando al público, a la gente que está asistiendo al evento, amenidad primero y también un conocimiento general. No olvide que esta actividad es gratuita y será este jueves 14 y viernes 15 de septiembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en las calles Jorge Washington y Ulpiano Páez esquina. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Agenda Cultural. Mañana con 56 minutos, 7:56 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y le invitamos a usted a que tome papel y lápiz porque enseguida ya le damos a conocer algunas actividades a través de esta agenda en Zona Cultura. En las redes, Cristina Arboleada nos invita al taller Cine y Realidad que lo impartirá el cineasta Víctor Gaviria, con 12 horas de duración los días 19, 20 y 21 en el Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación, INCINE. El costo de la inversión es de $100. Para inscribirse debe comunicarse a comunicaciones@sentimosdiversos.org. También tenemos la participación de Alitán Danza. Ellos de su parte nos dicen: invitados todos nuevamente con todo nuestro amor y pasión hacia el encuentro con el espíritu de la danza este 24 de septiembre con nuestra obra El Zar Danzas del Medio Oriente. Será a partir de las 5 de la tarde, el costo es de $3. Esta actividad se desarrollará en el espacio vacío ubicado en el edificio ISPADE, que está en la calle Ulpiano Páez, N19-26, y Avenida Patria, en el primer piso. Este miércoles a las 8:30 de la noche, en la Casa Toledo, se presenta la obra escénica La Historia del Zoológico. Casa Toledo, que está ubicada en la calle N24678 y Coruña, en el sector La Floresta. Usted puede reservar su espacio marcando el 322-63-26. O también puede hacerlo al número celular 098-51-74-44-1. Y hay también un número de WhatsApp 098-71-41-31-3. En nuestra cuenta de WhatsApp, a todos los artistas y gestores culturales, les queremos hacer la cordial invitación que se sumen a esta red. El número es del 098-7833-740. Usted puede hacer la publicación de actividades culturales y nosotros estaremos gustosos de hacer la cobertura y difundirlos en este medio. Aquí tenemos a Giovanna Valdivieso, nos describe: estreno teatral en Cotocollao. Se realizará la presentación de la obra La Fábula del Ruiseñor y el Pintor. Esto es presentado por Tespis y Agón Teatro. Las funciones serán el viernes 15, sábado 16 y también el 22 y el 23 de septiembre. Esto se realiza en el Teatro Perla Calaña. Las presentaciones serán a las 7:30 de la noche y hay un costo de $5. Este espacio es bastante reducido, así que por lo cual se pide que ustedes hagan reservaciones. Pueden hacerlo al contacto, tome nota, 098-70-61-62. Este espacio está es un lugar íntimo para 30 personas, por lo cual se pide que haga las reservaciones al número mencionado.

Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Así es, y nuestra invitada es Guadalupe Chávez del Centro de Arte y Movimiento. Guadalupe, maestra de danza y directora de su escuela. Con ella abordaremos la metodología de la danza para niñas y niños, así como también los cursos que realiza en el norte, sur y en el Valle de los Chillos de la ciudad. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, feliz de estar aquí en la mañana. Bueno, usted dirige y es maestra de la escuela de danza que precisamente lleva su nombre y que se encuentra en el norte, en el centro y en el sur de la ciudad. Eso significa que la gente cada día tiene más interés de poner a los más pequeños y también a los jóvenes e inclusive los adultos de participar en el ballet. Así es, el mundo de la danza realmente es muy amplio. Antes era solo para los pequeñitos y los jóvenes, pero definitivamente la danza debe llegar a cualquier edad, a cualquier con cualquier estilo, porque realmente la danza es un arte sin límites. Un arte que usted había difundido, por ejemplo, dentro de su página de Facebook, el movimiento, esa sincronía que pueden tener también los más pequeñitos y que lo hacen, que eso nos queda como que algo está mecanizado. Sí, a ver, en los niños realmente se despierta mucho la creatividad, que es lo más importante en ellos. A ellos no hay como definirles y marcarles definitivamente sus movimientos. Eso sería realmente no dejarles tener su propio yo. Así que nosotros aplicamos un método donde yo lo recibí o lo estudié en Argentina, es darle la libertad al niño y profundizar en él con su creatividad, ir profundizando la creatividad de cada uno de los niños. También hay un método, lógicamente, con ejercicios donde ellos van descubriendo, van realmente interiorizando con la música y se ve cosas maravillosas en ellos, porque no está nada marcado, nada formado, hasta que vaya subiendo, lógicamente, su edad, en que sí, el ballet clásico, sobre todo, necesita reglas, necesita estudios y con mucha disciplina. Ahora, si hay esa libertad en los más pequeñitos, ¿cómo se va moldeando, cómo se va trabajando ya para formarles realmente? Ya. En medio de toda esa libertad que hay que darles y transmitirles, también hay que irles plasmando, explicándoles, diciéndoles, bueno, este es el momento, esta es la hora de tener un poco más de... no reglas, porque no es como explicarles reglas, hay que darles esa libertad que les estoy manifestando, pero por lo menos ellos tienen que saber que tienen que tratar de hacer, si no es perfecto, por lo menos muy bien los movimientos y los entrenamientos físicos de su piernita, de su mano, de su brazo, de su cabecita, porque después de la libertad que tiene el niño, también tiene que llegar un momento en que tiene que ubicarse, como nosotros decimos, hay que ubicarse en el centro para que ellos puedan ya tener los movimientos más claros y más definidos. Ahora, los niños presentan mayor elasticidad, igualmente los jóvenes, pero ¿cómo vincular a los más grandes, a los adultos? Ya. Bueno, los adultos ya están formados, los adultos podemos lograr una equilibrio, una flexibilidad con un trabajo mucho más formal. Los adultos vienen para desestresarse, que eso es muy importante. Hay muchos adultos que les gusta ya no ir al gimnasio y estar una hora de aeróbicos. No, ellos también quieren como respirar algo más profundo dentro de esa, también la creatividad, porque yo siempre, cuarto de hora para el finalizar, me gusta hacer la creatividad de ellos de interior también. Después de haber marcado, después de haber hecho los ejercicios, después de tener toda esa gama de técnica clásica. Si bien es cierto, los adultos que nunca han hecho danza no van a ser bailarines y tampoco vienen a buscar eso. Pero, como dicen Guadalupe, yo realmente mi vida ha sido siempre buscar la danza y mire a la hora que yo vengo. Pero no importa, la danza definitivamente es tan maravillosa que el hecho de venir por una o dos horas en la semana se libera mucho del estrés. Y esa fantasía que se vuelve realidad en las clases de haber sido bailarín y que no lo pudo ser y bailarina, realmente les veo la sonrisa de ellos y eso es muchísimo para nosotros. Ahora, ¿cómo mira usted el desarrollo del ballet en Quito? Bueno, sí, se ha dado muchísimos avances. Algo que todos los bailarines, todos los artistas hemos dicho, en cada gobierno hemos dicho que nunca ha habido apoyo. Pero cada uno tiene que buscar su mundo. Yo, por ejemplo, bailé hasta cierta edad, pero después dije, no, yo quiero generar mi espacio para enseñar y profundizar en la enseñanza. Mi fuerte realmente ha sido las niñas más pequeñas, porque cuando me especialicé en Argentina, yo busqué ese territorio. A mí me encanta realmente la niñez, pero ha habido muchísima evolución y hay muchísimas escuelas, muchísimas academias de danza, también muchísimo la cuestión de gobierno a nivel general en todo Ecuador. Hay muchos espacios y creo que es bien interesante. Los apoyos dependerá de la parte económica y depende de los gobiernos. Si se ha abierto este centro de arte y movimiento en el norte centro y en el Valle de los Chillos, ¿cuántos niños más o menos están formando ustedes? Bueno, nosotros en los tres centros tenemos 200 alumnos, que realmente parece bastante, pero no lo es así. Si yo acabo de regresar de Argentina, porque siempre ese es mi segundo país, definitivamente es increíble mirar en las provincias, en las ciudades pequeñitas y en el mismo Buenos Aires, es impresionante. Hay tanto movimiento dancístico allá que si usted pone una escuela o una academia y tiene 3 años, ellos tienen 500, tienen 800 alumnos. Es impresionante. Yo, por ejemplo, ¿y a qué se debe? Porque les encanta, porque realmente van. Para ellos es una parte muy fundamental el arte. Dentro de esto es muchísimo acogida la danza. Uh-huh. ¿Y cuál es su visión de estos 200? ¿Qué le interesaría en este caso a Guadalupe Chávez? Que vayan aprendiendo, que realmente ya tengo algunas generaciones. Desgraciadamente no tengo, me hubiera encantado mantenerles con más tiempo, pero llega un momento en que las niñas se convierten en jóvenes y las jóvenes ya se van a las universidades. Y claro, ahí las pierdo y las vuelvo, borriba de nuevo y vuelvo a generar nuevas niñas y nuevos jóvenes. Pero que dan satisfacción, porque hay muchas niñas y muchas jóvenes que también están ahora estudiando en Rusia, en Argentina, en Brasil. y ellas están formándose y ojalá vendrán a poner sus propias escuelas. Una de las cosas que nos acaba de mencionar es mirar en Argentina cómo se va, cómo van creciendo, digamos, en la cuestión del ballet. Pero también no nos vayamos lejos, escuchábamos hoy una propuesta del doctor Luis Serrano, director del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro, y él decía que han llegado también propuestas y que se las pondrá a trabajar, ya se las realizará, donde buscarán plataformas para poderlas llevar a los diferentes barrios, no solamente de la capital provincial, sino también de los diferentes cantones, para que la gente pueda ir también conociendo y descubriendo el mundo del ballet. ¡Qué maravilloso! Es una gran idea. Así deberíamos tener en todo el país. Porque la danza y el ballet, que sí se necesita disciplina y un poco de rigurosidad, pero le digo realmente, me parece maravilloso esta propuesta, y así debería ser, porque peor en los distintos rincones pequeñitos del país, ellos son los que necesitan. Ellos deben aprovechar, tanto el varón como la mujercita debe aprovechar este hermoso arte. Ahora, las personas que desean ser parte de esta escuela, que usted la ha denominado Centro de Arte y Movimiento Guadalupe, Chávez, ¿qué deben hacer? ¿Cómo acercarse para la inscripción? Bueno, muchísimas gracias. Como tengo los tres centros, del centro principal está justamente Quito, en la ciudad de La Jipijapa. Puedo dar el número de teléfono. Y pueden llamar a partir de las 2 de la tarde en adelante. 2251-839. 2251-839. Ahí le vamos a dar amplia información para los tres sitios. Desde las 3 hasta las 7 de la noche. Y de 10 y media, puede ser también, de 10 y media a 2 de la tarde. ¿Y el costo? Bueno, hay una diferencia. Si usted va a tomar 4 días de la semana, 3 días de la semana, 2 días de la semana, y a veces los adultos, por ejemplo, toman los días viernes, que después de sus clases, a tipo 6:30, y los sábados a la 1. Justamente hemos buscado este tipo de horario para que puedan desestresarse, hacer sus actividades en la semana y puedan aprovechar. Así que las direcciones rápidamente, tanto del norte, del sur y del valle. Bueno, es rapidito. Ciudadela Jipijapa, en el norte, el 2251839. El del Valle de los Chillos, que queda cerca en Mirasierra, ese es 2865566. Y el del sur solo se atiende en la Villa Flora, que es 2660-308, atrás del Banco del Pichincha, en la Villa Flora. Guadalupe, usted nos decía para finalizar que su preparación ha sido en Argentina, pero que también lo hizo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, yo tengo muchísimos recuerdos a nivel de 14 a 18 años. Estuve aquí en la Casa de la Cultura, tuvimos algunos profesores como Marcelo Ordóñez, tuvimos los profesores que venían en esa época, chilenos, y que nos hacían la formación de la danza. En ese entonces no se llamaba danza contemporánea, sino danza moderna. Danza moderna. ¿Y hay diferencia entre moderno y contemporáneo? Para mí no, pero en ese entonces había una muy fuerza de decir, ay, vamos a comenzar, no solo la danza clásica, sino vamos a hacer la danza moderna. ¿Desde qué tiempo usted se dedica a hacer danza? Desde los 4 años. ¿Desde los 4 años? Sí, desde los 4 años. Bueno, un mundo sin duda que nos trasciende el mundo de la danza. Pues sí, así es. Esa es mi vida. Finalice con la invitación, entonces, mi estimada Guadalupe, para que la gente se dé cita y sea parte del Centro de Arte en Movimiento. Muchísimas gracias. Sí, les esperamos para los niños, los jóvenes y ustedes, los adultos, para que puedan desenvolverse, desestresarse, porque la danza es un mundo maravilloso. Esa ha sido la participación de la maestra Guadalupe Chávez, con quien hemos hablado sobre su centro de arte y movimiento, y también sobre la importancia de este tipo de actividades, la danza, tanto en los niños, niñas y por supuesto también en las personas adultas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La hora exacta en nuestra cabina, 8 de la mañana y 19 minutos. Hacemos un alto a nuestras entrevistas y regresamos a continuación con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Vamos ya con nuestra segunda entrevista. En este espacio ya nos acompaña el comunicador social y miembro de la Red de Reporteros Comunitarios del Ecuador, Francisco Chávez. Lo hemos invitado para hablar sobre el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, uno de los temas que es de fundamental importancia para el presidente de la República, el ministro de Cultura, para generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida del ser humano y la sociedad y que les permita el acceso al conocimiento. Esta campaña empezó en Ecuador, cuya propuesta se la puso a consideración de la ciudadanía en Ibarra. Debemos recordar que la Ley Orgánica de Cultura, en su artículo 120, propone el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, el Instituto de Fomento de las Artes, de Innovación y Creatividad y las instituciones correspondientes implementarán el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, para lo cual podrá fomentar y promover fondos editoriales privados. En el artículo 126 se habla del fomento de la lectura. El ente rector del Sistema Nacional de Educación tendrá a su cargo el fomento de la lectura a través de concurso del libro leído, entre otros mecanismos efectivos de fomento dentro del ámbito de su competencia. Muy buenos días, bienvenido. Primero, muy buenos días a ustedes, chicos. Qué programa que le hacen, más chévere. Lo he escuchado algunas veces y ahora, mira, estoy del otro lado también. Gracias por la invitación. Ahora nos acompaña acá en la cabina. Ahora estoy bueno, aquí nosotros en la cabina. Queremos ver tu mirada desde un comunicador social, desde una persona que se encuentra en contacto con la comunidad, sobre esta nueva propuesta que la lanzó ya el presidente de la República de esta de este Plan Nacional del Libro y la Lectura, en el que se unen también las instituciones culturales, en este caso la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de los núcleos, para ya implementar esta propuesta. Sí, como bien lo dice la explicación, la previa que has dado, que es una propuesta que solo el Ecuador ya le faltaba. O sea, el Ecuador se estaba quedando, no tenía esa esta promoción del libro y la cultura, de incentivar a otros países. Ya se nos adelantaron y estaba quedándose Ecuador atrás. Entonces, ¿qué hizo? Pues ya, ponerse al día en el tema de promover, promocionar, incentivar al lector. Ahora, la inquietud sería, ¿llegaremos a desarrollar el circuito editorial, también el hábito de la lectura en los ecuatorianos, o este plan se podrá quedar ahí en un plan? ¿Sabes que se está quedando? Hay índices de que el lector, pues, que es poco, lee. Están hablando de que lees la mitad de un libro. Sí, había un dato de la UNESCO, señalaba ese promedio del medio libro al año, el ecuatoriano promedio. Sin embargo, el director del Plan Nacional del Libro, Edgar Alan García, me mencionaba que es mucho más son los que se lee, pero sin embargo lo que se lee son más con fines académicos. Desde la escuela, colegio, pregrado, posgrado, hay índices de lectura bastante considerables, claro. Pero el fin es del académico. Ahora ellos buscan que sea un recreativo, hábito que te enamores de la lectura. O sea, que a través del libro tú crees esa conciencia de enamorarte, de leer un libro de manera didáctica, por ejemplo, en los enanos, en los niños, incentivándoles a que los pequeños, pues, imaginen a través de la lectura un campo donde te sientes a gusto, te recreas y le gusta a la gente. O sea, que la gente, pues, le coge ese gustito a la lectura, que eso es lo que dices tú, solo es a nivel académico, que hay que leer porque te obligan, te dicen en el colegio, en la universidad, te dicen tienes que leer estos libros y acabarme todos estos libros. Tú lo lees ya porque te mandaron. Pero el punto de vista ahora es que sea recreativo, como decía el presidente, decía que la gente, pues, le incentivemos a que lean desde todos los ámbitos y se le fomente esa lectura, que ya se estaba quedando el joven, el niño, el adulto mayor, no lo está leyendo, está quedándose, no se imagina, no le entra el gustito a la lectura. Entonces, hay niños que, por ejemplo, dicen, uy, qué aburrido leer este libro que nos han dado este año, entonces, ¿qué hacer? ¿De pronto dejar libertad a los niños para que ellos decidan qué libro leer? Didácticamente hacerte unos talleres, formar otros sitios en donde tú puedas ir a leer, o clubs de lectura, el libro leído, que también se hablaba que es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Está chévere la idea. Obviamente estamos de acuerdo, ¿no? Qué bueno que haya de parte del gobierno, de parte de Raúl Pérez, que es el ministro de Cultura, también la Casa de la Cultura, las editoriales, que se les apoye, todo eso está bien. Pero vamos a tocar un temita que ahí sí quería tocar en la llaga. La ruralidad, la parte rural, la parte de afuera. El concepto también, pues, que llegue a esas zonas rurales, que nos falta también el incentivo en las zonas periféricas. En el caso de nosotros, yo pertenezco, pues, a una red en la cual nosotros nos fijamos en la comunidad periférica, en las 33 parroquias rurales o las 53 parroquias que hay en el Ecuador. Entonces, en ese lado sí nos preocupa. Que ya que estamos aquí en el tema del libro, hagámoslo afuera, que busquemos alternativas para que el lector de la zona rural también se sienta identificado con este proyecto, se vea motivado y digan, yo también quiero ser parte, quiero que vengan a mi comunidad, vengan a Calderón, por ejemplo, en el caso de mi caso particular, vengan a esta parroquia y nos den espacios de lectura, nos incentiven, nos ayuden. O sea, ese sería el puntito. Efectivamente, Alejandro Villalba Nieto nos decía ayer, él presentó una propuesta al Ministerio de Educación sobre algunos textos con la nueva currícula respecto del estudio del arte, ¿no? Que ya no es una materia como lo era antes, sino hay otras formas de trabajar desde los más pequeñitos hasta la BGU, como se dice, el Bachillerato General Unificado. Entonces él decía que dentro de ese libro él lo presentó y fue muy bien visto por el Ministerio de Educación. Sin embargo, al momento de llegar a las provincias y de hacerle evaluación si ese libro estaba siendo muy bien utilizado, pero hubo un stop, como se dice. Este libro nos sirve quizá para las zonas urbanas porque ahí solamente se trabajó dentro de lo que son las grandes ciudades, porque habían propuestas de que el profesor tiene que salir a un teatro, tiene que salir a ver un concierto de música, pero le dijeron los profesores, este es un cantón, este es un barrio donde no existe, ¿cómo aplico esto? Entonces significa que también hay que darle una mirada a la ruralidad que tú nos acabas de mencionar. Espacios, busquemos espacios, creemos espacios. Hay que crear un espacio, una biblioteca, un sitio de cultura, por ejemplo, como hace en la ciudad, que tú encuentras una casa de la cultura, la encuentras ahí, que puedes venir a hacer todo lo que tú quieras en arte, en cultura. Pero en la zona rural hay espacios muy chiquitos, muy limitados, que no hay ese aporte que ahora, con esta ley también, pues, con la ley y con esta promoción, pues va a haber un aporte. Se supone que te van a dar un incentivo, un aporte para que tú crees espacios y de esta manera pues incentivar a la lectura, que es el caso que estamos hablando, porque hay más temas. En el arte hay muchos, la cultura hay muchísimo, engloba muchísimo, pero el que hablamos es de la lectura. Entonces, buscar ese espacio, ese club, lo que te decía, un club de lectura, talleres, sitios donde pueda el joven, el niño, la persona vulnerable, los discapacitados, gente que está en temas de drogadicción, de pandillas, que hay mucha pandilla también en las zonas rurales, ¿no? Entonces, que tengan ese acceso a que entren a un sitio donde está todo adecuado para que tú puedas leer con personas dedicadas, personas exclusivamente preparadas para que te enseñen, para que te incentiven, pero de una manera creativa, como lo están aplicando. Traje unos datos del INEC, ¿no? Es una ficha técnica que está dirigido a personas de 16 años. Se hizo un censo en 3.960 viviendas, 5 ciudades a nivel urbano, Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato. Bueno, de ahí arroja estos datos el hábito de la lectura en Ecuador. El 27% de los ecuatorianos no tiene hábito de leer. Es decir, el 73.5%, quizá este dato lo mencionabas, Darío, que sí lo hacen, aquí en nuestro país. Pero según estos datos, ¿no? Seguramente. Tú sabes que a veces cuando hay estos censos a nivel nacional, pueden preguntar a las personas y dice, ¿usted le gusta leer? De pronto yo digo, sí, quizá a veces puede ser el dato certero, como no puede ser el dato también certero. ¿Y qué lees? ¿Tú qué lees? Dentro de las razones para no leer, dice, de las personas que no leen, el 56.8% no lo hace por falta de interés, el 56.8%, el 31% por falta de tiempo, problemas de concentración, el 3.2%, o sea, porque no se me queda nada, y un 8.2% otras razones. Ahí está, mientras que el 31.7% por falta de tiempo, como les habíamos mencionado. Pero es alto el número, ¿no? Falta de interés, 56.8%. Falta de interés. No tengo ganas. No tengo tiempo, pero redes sociales lees. Pero entras al WhatsApp, lees. Pero no aplicas ese tiempo para la lectura porque no quieres, o sea, no hay interés. El 50.3% de los ecuatorianos lee entre 1 a 2 horas semanales, mientras que el 13.5% lo hace de 3 a 4 horas. Ahí está. Miren ustedes, también es sumamente alto las personas que se dedican a leer quizá algo, ¿no? ¿En qué tiempo son las...? Sabes que la hojita se me quedó fuera, pero era la última que la tomé dentro es en estos últimos años, ¿no? Yo quiero invitarte a ti, Francisco. Dígame. Ayer compartió un audio con nosotros un actor chileno quien realiza una serie de terror para radio y nos dio opinión sobre la importancia de leer esto. Este personaje es Mauro Gómez. La importancia de la lectura creo que actualmente está infravalorada por muchas personas, como que ahora está más de moda ver un video o escuchar una obra que leerla, y eso es bastante malo porque siento que es una de las bases de la sociedad, siento que la base de la sociedad es leer. Y en la segunda es escribir, porque desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tenido la necesidad de obtener conocimiento y también escribirlo para las futuras generaciones. ¿Qué consejo darías, por ejemplo, a las personas para que se involucren en la lectura? Creo que lo primero es que comiencen por leer cuentos cortos, y si quieren escribir también pueden escribir cuentos cortos. Es una muy buena forma de iniciarse en cuanto a la lectura y a la escritura, y después pueden ir evolucionando a leer libros con cientos de páginas y desafiándose, que el lector se vaya desafiando en el camino según sus gustos. Pero también siento que, al menos en lo que se ve en nuestro país, está muy, que los libros están muy primero están como desactualizados en contenido. ¿En qué sentido? De que en los colegios aquí en Chile está el libro de Papilucho, la saga de Papilucho. El problema es que esos libros contienen palabras que ya no se utilizan en nuestro dialecto. Entonces, eso como que en vez de atraer lectores jóvenes, los como que ellos tienen un cierto rechazo a la lectura por eso mismo, porque no se condice con su realidad. Entonces, lo que hace falta es que los niños y jóvenes pueden leer lo que más les gusta. Eso es lo importante que se tiene que hacer desde la infancia, la adolescencia, para que sientan la importancia de la lectura como parte de sus vidas y que no lo vean como algo aburrido, sino que como algo muy entretenido. Zona Cultura agradece la participación de Mauro Gómez Herrera, quien se ha conectado con nosotros desde Chile. Muchas gracias. Ahí escuchábamos esta realidad, mi estimado Francisco, el hecho de, a veces, mira, en este país también libros que no tienen una continuidad. ¿Qué pasará aquí en nuestro país también? Claro que pasa. Y se vuelve al tema, ¿no?, del interés, y me parece que es el punto importante en cómo ahora los jóvenes, teniendo redes sociales, teniendo la tecnología, se van a interesar por un libro. Pero, a ver, ojo, que también dicen que por varios medios para que puedas leer, pero sabes que lo rico de la lectura es cuando tienes un libro, no sé. El físico, el papel, la textura del libro, la carátula, lo clásico de que comes un libro, ¿no? Porque ahora vos vas a una tablet, vas al celular y descargas el libro, descargas la Biblia, descargas cualquier cosa y te pones a leer, pero no es lo mismo elogiar y tener ese gusto que leer a papel. Ajá, que huele al libro añejo también, porque hay el libro que dice, madre mía, mira qué años tiene este libro, voy a leerlo solo por lo interesante y las telarañas que tiene, te lo voy a ver. Entonces, es rico también eso, es interés. Dale al niño, por ejemplo, un libro que tiene muchos dibujitos, que tiene esa textura, ese olor, eso que digan, no, yo voy a leer, pero el libro. No quiero leer una tablet ni la computadora. Pero el papá, ¿qué hace? Te dicen, bueno, te voy a dejar la tablet, te dejo la computadora para que no molestes. Y te voy a poner dibujos y te voy a poner para que leas ahí. Uh-huh. Y dices, bueno, y te quedas así hipnotizado viéndolo, pero no vas a tener ese mismo interés que el libro te puede dar. Eso en cuanto a la forma, pero, y el otro tema, el contenido, ¿es oportuno abrir ese panorama para que los jóvenes, los niños, sean quienes deciden lo que ellos quieren leer? Eso también. ¿Tienen el criterio para escoger ahí? Tiene que haber una formación, primero, una formación en la cultura, una formación en el colegio, en la escuela. Primero esa formación, o sea, tiene que haber esa, que te formen, que te incentiven, pero de la manera académica, que te culturicen. Que te guíen y que de alguna forma sepan qué libro debo leer. ¿Cuál es el que tendrías que empezar? El ideal. Ajá, y sí, se puede. Bueno, yo quería acotar algo de lo que decía, que sí, o sea, yo no cambio el olor del libro, realmente a mí me gusta leer, me gusta sentir el libro, pero yo creo que también tenemos que irnos adaptando a la actualidad, o sea, sí. Los niños tienen celulares, tienen tablets, y mucho, por lo que yo tengo hermanos pequeños, es que no hay dibujitos, no sé qué. Yo creo que también sería una buena iniciativa plantearnos los libros y cumplir estas expectativas que ellos quieren. Entonces, si no podemos darles un libro, está bien, creemos aplicaciones con imágenes, claro, y nos vamos adaptando a las necesidades que ellos quieren. La cosa es llegar, o sea, pero vos sabes que las editoriales son las que van a alimentarse, y eso también se va a fundamentar, el editorial ecuatoriano, la producción de libros. Si hace solo aplicaciones y se va a alimentar un cierto grupo. No se va a alimentar la editorial, porque la editorial no te va a sacar el físico, te va a decir, no, solo voy a mandar una aplicación para descargar. No creo que hagan ese trabajo las editoriales. Pero es una iniciativa para bombardear. ¿No? Bueno, yo no sé, yo lo veo así, la verdad es que tal vez estoy muy moderna, muy en el aire. Pero yo me pongo a pensar y digo, okay, pero lleguemos con algo, porque todo nos cansa ya. Los entonces, formatos. Voy a estar leyendo en la tablet y me va a cansar, entonces voy a recurrir a un libro. O sea, es un gancho. Para mí, yo creo que es una estrategia de enganchar a... Si bien es cierto, hay que estar a la par de la tecnología, pero también se decía, este es el libro, con este voy a trabajar en institución educativa. Pero no nos olvidemos que también los libros nos introducen al mundo de la tecnología, de investigar a través de la tecnología, y va a haber un encuentro entre lo que es el libro y lo que es también la tecnología, mi estimado Francisco. Pero volvemos a lo mismo, las zonas rurales, ojo, que ahí no vas a tener tecnología, no hay. Y aunque sea me llevo el librito, pero empecemos por ese lado. Por ahí empecemos. Dentro del plan... Es muy difícil en la zona rural. Dentro del Plan Nacional del Libro y la Lectura está previsto la propuesta de que exista la publicación de obras traducidas a las lenguas nativas. ¿Cómo considera esta propuesta? No, todo es válido, todo es interesante. Con tal que nos inyecten cultura y nos inyecten el amor a la lectura, al libro, a leer, pues todo es válido, ¿no? O sea, aquí vale todo, o sea... Francisco, tú, como eres parte de esta red de reporteros comunitarios del Ecuador, ¿conoces experiencias en los sectores rurales donde le hayan dado la importancia al libro? Es que eso te digo, falta. No hay. No hay. Falta. Eso es lo que se pretende, se busca. Y gracias a que hay esta promoción que ya se estableció ayer, que hubo esta reunión, en un sitio que es de provincia, que fue Ibarra, por ejemplo, que fue donde se inauguró, ya estamos tocando un poquito lo que es de afuera, ¿no? Ya no dijeron vamos a hacerlo en Quito, vamos a hacerlo en Ibarra, muy bien. Claro. Y de paso inauguramos el cuartel, creo que se llama, me parece que se llama así, donde se inauguró. Ya para empezar, ya te digo, no hay, o sea, es muy deficiente. Allá te dicen, te vamos a poner un infocentro, te ponemos una biblioteca, pero la biblioteca es un espacio muy limitado, muy reducido, con 4 libros, que yo lo he visto, porque me ha tocado investigar algunos temas de reportajes, de notas que tengo que hacer, y quiero ir a buscar la esencia en la ruralidad y encuentro 2-3 libros, no hay. Una computadora, 2 computadoras que te dan uno, dice, vea, tengo solo este librito, no hay, y ahora, o sea, no encuentras. Pero tampoco hay la demanda. Y se ve que no hay demanda, por lo que se ve, pero ahora eso busquemos, la demanda, o sea, por eso dice que no hay esa gana de leer, eso. Quería compartir otro dato que dice, ¿qué lee y dónde con mayor frecuencia? El 31% de ecuatorianos lee un periódico en su tiempo libre y tan solo el 28% lee un libro. El 45% de la población lee en su propia casa y el 0.3% lee en una biblioteca. ¿Qué leen? El 31% periódico, 28% libros, el 7% revistas, 6% internet, medios magnéticos y otros el 2%. ¿Y dónde leen? En la casa el 54.0%, 11% en instituciones educativas, el 5.4% y 1.8%. En el transporte es mínimo, 4%, y con ese tráfico y con esa gente creo que no me atrevería a leer porque es algo corriente. Es muy raro verle, son una especie de extinción en el trolebús, que veas de unas 100 personas, ves una que puede estar medio cómodo queriendo leer algo. La otra persona, como dices tú, en el caso de tablets y celulares, un poquito está leyendo en ese dispositivo. Y con miedo de que te lo roben. Entonces no hay esa cultura. No ves, como en Europa, por ejemplo, que tú ves en los parques, ves en los buses, ves en las cafeterías. Tú vas y lo ves en Europa muchísimo. Europa es uno de los puntos donde tú puedes fijarte cómo aman la lectura. Entonces, ¿tú qué haces? Vas a una cafetería y te sientas, pides un café y te pones a leer un libro. Y es muy común. Es como que aquí nosotros hacemos lo mismo, pero con los celulares, cuando estamos chateando. Ahora, con esa experiencia que tú tienes, ¿qué les dirías, por ejemplo, a las autoridades, a los papás, no sé, a quién convocarías tú para ver más niños y más niñas leyendo en la ruralidad? Que, a ver, sí, lo principal, que ya que hay este empuje, esta promoción, pedir a las autoridades, al Ministerio de Cultura, a través de proyectos, presentar proyecto, y decirle, por favor, necesitamos el apoyo en las zonas rurales para incentivar nosotros también a los adolescentes, a los niños, al adulto mayor, que es muy importante que no le dejemos abandonado, que es un punto muy importante, seguirle incentivando la lectura, que además le va a ayudar en el tema de cabeza, de cerebro, le va a ayudar. Entonces, ¿qué? Pedirle a la autoridad. Más que nada, pues, llegar al ministerio, gracias a que el presidente también, pues, ha dado esta importancia, pedir a las autoridades que nos ayuden con las propuestas que vamos a presentar, porque nosotros también vamos a presentar una propuesta al gobierno, al ministerio, en el cual decirle, por favor, nosotros también existimos. La zona rural existe, la zona periférica no nos excluya. La importancia que ya hay en la urbe, en la zona, por ejemplo, Quito, ya cuenta con centros, ya cuenta con grandes bibliotecas. La Casa de la Cultura tiene una biblioteca chévere, enorme. La Asamblea Nacional tiene una biblioteca increíble. Pero necesitamos también nosotros allá en la zona rural espacios para leer, clubs de lectura, necesitamos talleres, personas capacitadas que les enseñen a los niños de manera creativa a leer. O sea, sí les pido yo a la autoridad, pero haciendo un proyecto, presentando una propuesta formal y que también te van a dar recursos, ya lo están diciendo, que puedes acceder a través del Banco de Desarrollo, pues un recurso que te van a dar. Entonces, aprovechar eso, o sea, aprovechemos, presentemos propuestas, no solo debatiendo y no solo discutiendo y poniendo en Facebook, oye, sí, yo también me quejo que no leemos o que alguna cosa, ¿no? Porque siempre nos quejamos en Facebook. No, o sea, presenta una propuesta. ¿Quieres que tu zona rural, pues, sea vista como, por ejemplo, puedes llegar, imagínate, Nayón, que llegue a ser un ejemplo de lectura en Quito? Fue el principal, hacer concursos, realizar un concurso, no sé. Pero, o sea, exigirle de manera muy educada y de manera, pues, con una propuesta racional y una propuesta en físico, decirle, señor, por favor, necesitamos que nos ayude con esto, esto y esto. O sea, sí, hay que aprovechar esta oportunidad que nos ha dado ya el gobierno. Así que vamos a hacer fuerza para que se haga una realidad este Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra, esta política pública que emprende el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al que se une también la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como lo habíamos escuchado nuestro presidente, licenciado Camilo Restrepo, quienes pues también fortalecerán este plan a través de los diferentes núcleos del país. Y también de lo que había mencionado de primera mano es que trabajarán a través de un proyecto, un préstamo para fortalecer también la maquinaria y quizá también ayudar a producir los libros. Muchísimas gracias a usted, Francisco, por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. A ustedes muchísimas gracias. Pues también recordarles a los amigos que escuchen la radio de la Casa de la Cultura, con estas zonas culturales, con estas propuestas alternativas también, que hace falta esto. El oído también tiene que alimentarse, ¿no? Y qué bueno que la radio ayuda a todavía mantener esa imaginación, eso bonito que tiene la radio, ¿no? Y a través de ustedes, pues, también uno llega a imaginarse y le coge el gustito a la radio. Eso, muchísimas gracias. Esa ha sido la participación de Francisco Chávez, miembro de la Red de Reporteros Comunitarios del Ecuador y comunicador social. Hemos hablado sobre las esperanzas que todos ponemos en el Plan Nacional del Libro y la lectura, José de la Cuadra. Muchas gracias, y en nuestra cabina tenemos ya la hora exacta, 8:47. Regresamos luego de escuchar estos mensajes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondo? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, estamos ya con nuestro siguiente invitado. Vía telefónica nos acompaña Juan Fernando León, con quien hablaremos sobre Inédito, coreografía nueva con la cual cierra su proceso después de 4 meses de trabajo. A este trabajo se suman los coreógrafos Juan Fernando León, Carlos Quito, Luis Cifuentes, Tapia y también Sisa Madrid, un trabajo que presenta una búsqueda personal y retroalimentación. En esta propuesta también hay talleres que apoyaron el proceso creativo, iluminación, vestuario para danza, conceptualización, diseño sonoro y composición coreográfica. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, mi Juan Fernando, se nos ha reducido el tiempo, así que rápidamente queremos conocer sobre esta propuesta Inédito, en lo que hay la participación activa de la juventud y también se suma parte de la experiencia. Buenas, ¿cómo está? Entonces le cuento. Inédito es un proyecto que nació gracias al grupo Tal Vez de Danza Contemporánea. Fue un proyecto que aplicamos con los fondos de Cultura Nacionales y es un proceso que tiene como base exponer los trabajos de jóvenes coreógrafos, gente que nunca ha presentado antes obras como coreógrafos, pero que se ha estado dentro del mundo de la danza, del teatro, varios tiempos ya. Entonces, tuvimos la oportunidad de crear con ellos nuestras obras que teníamos cada uno. Creo que tenía su propio camino, sus propias ideas, y los dentro de este Inédito nos ayudaron a construir con lo nuestro, bajo estos talleres que ya de que ustedes hablaron. Esto es la tercera edición, Juan Fernando. Sí. ¿Ya? ¿Qué ha significado para ustedes ser parte de los proyectos de fondos concursables del Ministerio de Cultura? Bueno, yo creo que es una oportunidad, ¿no? Porque con estos fondos podemos acceder a pagar a más gente. Tenemos la oportunidad de pagar a la gente que está involucrada en esto, que estuvo involucrada en los primeros dos momentos, que no recibieron la remuneración que se merecen. Entonces, creo que eso es lo más importante que los fondos nos permiten. ¿Cuántos participan? Estamos 4 coreógrafos. Cada uno tiene sus bailarines. Algunos tenemos solos. Junto con eso está el equipo de dirección de Marcela Correa y Gabriela Piñeiros, con el grupo de retroalimentadores, que son 4 personas, 5 personas, y los técnicos, los músicos. Hay un montón de gente participando, no estoy muy seguro de cuánta gente, pero sí estamos al menos unos 20. ¿Cuándo terminan de aplicar ustedes este proyecto? Los fondos, o sea, ya se cerraron los fondos de cultura, la aplicación. Esta 7:30 p.m. Sí. Bueno, y están convocados, ¿quiénes nomás, mi estimado Juan Fernando, a este espectáculo que ustedes lo han denominado inédito? Bueno, todas las personas que están interesados en ver obras nuevas, en ver trabajos de gente que no se ha presentado, en ver hacia dónde estamos cada uno de nosotros proponiendo nuestro camino de la danza, nuestro camino en las artes vivas. Creo que es para todo público, para quien quiera ir, que esté interesado en ver propuestas nuevas. ¿Qué dista en esta propuesta nueva, mi estimado Juan Fernando, para ir finalizando? ¿Qué vista? ¿Qué cambio se ve? ¿Qué cambio se nota quizá en esta propuesta, como usted nos acaba de mencionar, del mundo contemporáneo? Bueno, yo creo que se presenta indagaciones sobre temas un poco más, creo que personales, ¿no? Hay obras que tratan la espera, que tratan el estrés, que tratan, la mía trata sobre el peso, sobre el pesar. Creo que esta indagación que hace cada uno, desde lo físico o desde lo teatral o desde la improvisación que presentan otras obras, ayudan a expandir el campo de las artes como hacia otros lados. Entonces, nosotros queremos agradecer en este instante a Juan Fernando León por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura y habernos hecho la invitación para este 21 de septiembre al Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco de Quito, el 23 de septiembre al Teatro Variedades Ernesto Albán, el 30 de septiembre a la Sala de Artes Escénicos, que esta propuesta de jóvenes talentos, como ustedes escucharon, son algunas danzas que presentarán y que están dentro del mundo contemporáneo. Será hasta una próxima oportunidad, Juan Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, también agradecemos a usted, público, que ha estado pendiente en 100.9 FM y también 940 AM en estos 120 minutos de programación de Zona Cultura. A nuestro equipo, por supuesto, Diego Salazar en la cabina máster, Vicente Moya en la edición, reportería, Juan Espinosa y Gabriela Larrea. En la producción y conducción les acompañamos Lisbeth Ábalos, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana les esperamos gustosos para informarles de todas las actividades culturales desde las 7 de la mañana en 100.9 FM y 940 AM. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.